Lo que hemos pensado un poco con la charla de hoy es, en vez de daros tantos datos sobre lo que fue en sí el año 81, es contextualizar un poco por qué es tan importante para el movimiento republicano el llegar a una huelga de hambre, que puede ser una decisión un poco difícil de entender, cómo puedes llegar hasta bueno, pues a morir de hambre, pues en el caso de Bobby Sands, después de 66 días de huelga de hambre, en el caso de Francis Hughes, después de 68 días, más o menos pues, la media que vinieron a durar los prisioneros. Únicamente hubo uno, McHugh, que duró más de 70 días, pero no sé, luego hablaremos de ese caso. Sin más, bueno, a lo largo del siglo XX, hasta 1981, habían muerto 12 prisioneros republicanos en huelga de hambre en las prisiones británicas. Por lo que se puede deducir que la huelga de hambre ha sido un método tradicional de lucha dentro del movimiento republicano contra la opresión, tanto nacional como extranjera. Esta tradición hunde sus raíces en las leyendas celtas originales de la isla, conocidas como la Ley Breton, y de las cuales se tiene registro de cómo era utilizada todavía a principios del siglo XVII. Según esta ley, según la Ley Breton, lo que era costumbre era, si una persona había hecho un agravio a otra, la persona agraviada lo que hacía era sentarse delante del portal de entrada a la casa de la otra persona y hacía un ayuno hasta que se le reconocía la falta y se le arreglaba. Eso es lo que comenta según la ley Breton. En el caso de la huelga de hambre de 1881, la protesta fue la finalización de un largo proceso, que, como veremos, comenzó 5 años antes, precisamente el 1 de marzo de 1976, cuando el gobierno británico retiró el estatus político que él mismo había concedido 4 años antes a todos los prisioneros de organizaciones armadas, fueran estas republicanas o lealistas, siendo dicho derecho arrancado a los británicos después de una dura huelga de hambre desarrollada por los prisioneros republicanos a lo largo de 1972. El año 76 el gobierno británico necesitaba acabar con el problema de Irlanda, considerando que había llegado el punto en que el movimiento republicano estaba maduro para caer después de la ofensiva que detuvo el movimiento republicano a lo largo de 1971-1972, la ofensiva militar. Pasó a la ofensiva poniendo como objetivo al que consideraba era el eslabón más débil del movimiento republicano, a sus prisioneros. Típico de la miopía del ocupante, no se dieron cuenta los británicos que los prisioneros republicanos no eran el eslabón más débil. Por el contrario, los prisioneros embarcados en la protesta de la manta y en la protesta de no limpieza, las cuales cumplían ya 4 años en 1980, el camino de la huelga de hambre era el camino más lógico, dado el fracaso total que se había tenido de intentar cambiar la situación en el interior de los bloques H. Aquí sí es cierto que estaban en huelga tanto los prisioneros en los bloques H, hombres, como las prisioneras en la prisión de Armagh, mujeres. Luego explicaremos un poquitín, pero bueno, las iniciativas que se llevaron en principio eran globales, eran tanto en los bloques H como en la prisión de Armagh. La primera huelga de hambre republicana con impacto en la historia del siglo XX fue la realizada por Thomas Ashe, siendo contrarrestada con la alimentación forzada, la cual culminó en el 17 con la muerte de Thomas Ashe en la prisión de Monjoy. Thomas Ashe, dirigente del alzamiento de Pascua en Dublín del 16, de Dublín de 1916, fue liberado en el 17 como parte de la amnistía general de ese año, concedida por el gobierno británico a los presos acusados de tomar parte en la insurrección dublinesa, siendo elegido ese mismo año como presidente del Irish Republican Brotherhood, los fenianos que se conocía, el movimiento armado revolucionario que tanto actuó en el norte de Irlanda como en Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba? La IRB, Irish Republican Brotherhood. En principio los nombres no los hemos traducido para dejarlos originales, algo así como la Hermandad Republicana Irlandesa. Nuevamente arrestado por sedición e incitación a la violencia en junio del 17, se le acusó de haber hablado en un mitin en el que también había hablado Michael Collins. Para que nos hagamos una idea, si se cometía un delito por las leyes británicas, se cometía un delito una persona, ese delito era aplicable a todas las personas que estaban con ella. De tal manera que, por ejemplo, si una persona bueno, pues, llevaba una pistola, se acusaba a todo el grupo de posesión de armas, no solo únicamente a la persona que estaba, que hacía la falta, como quien dice. Bueno, siendo devuelto a la prisión de Monjoy, en donde Ashe demandó el estatus de prisionero de guerra, incluyendo entre sus peticiones la del derecho a vestir sus propias ropas, así como el derecho a la libre asociación con otros prisioneros. Cuando las autoridades penitenciarias rechazaron todas sus peticiones, Ashe, junto con otros 6 prisioneros republicanos, comenzó una huelga de hambre, A Ace se le colocó una chaqueta de fuerza y fue alimentado a la fuerza por las autoridades. Durante el tercer día de alimentación forzada, Ace, al de poco de la finalización del proceso de alimentación forzada, sufrió un infarto. Posteriormente, se descubrió que el tubo utilizado para alimentarle había perforado el pulmón, entre otras heridas internas que se le habían sido causadas durante la alimentación forzada y que le llevaron a la muerte. Para que nos hagamos una idea, la alimentación forzada lo que se hacía era meterle, intentar abrir primero a la persona la boca, como se pueda. Lo que se hace todavía. Sí, lo que pasa es que ahora se hace de una manera un poco más civilizada, entre comillas. Pero en aquella época lo que se hacía era intentar abrirle la boca como se pudiera. Cuando se le abría la boca se le metía una cuña de madera con un agujero en su centro, en el centro de la cuña, y entonces se le metía un tubo. Si no se podía abrirle la boca al preso, a la presa, también se le aplicaba a mujeres. Entonces lo que se le hacía era meterle el tubo por la nariz. De tal manera que al final, cuando el tubo entraba, pegaba en las papilas gustativas, en el fondo, y debía ser un dolor tremendo. Claro, el tubo era un tubo rígido, que entraba por la laringe, entonces el problema que hay en el caso de Ace es que le hizo un neumotoma, lo que le hizo fue un agujero en el pulmón, y eso le produjo luego un infarto. En los 70 se produjeron otras dos muertes por culpa de la misma alimentación, los republicanos, del condado de Fermat, además, los dos curiosamente, que fue lo, al final pues lo mismo, al final el tubo entra, en este caso lo que le hizo fue un agujero en el pulmón y tocó también el corazón, y lo que hizo fue que muriese al de 2 días. Bueno, 3 años después, en 1920, durante la guerra de independencia, la guerra Tanah War, los británicos habían retirado también el estatus político a los prisioneros republicanos, derecho que había sido obtenido tras la muerte de Ace, razón por la que la mayoría de los prisioneros republicanos, aproximadamente unos 1.000, para que nos hagamos una idea de las dimensiones, comenzaron una huelga de hambre en la prisión de Mohoyt en abril de 1920, prolongándose durante 2 semanas. Posteriormente se realizaron otras dos huelgas de hambre masivas, una en el 23 y la segunda en la década de los 40, con resultados negativos dada la mala organización de las huelgas. Pero en 1972 el republicanismo había cambiado de mentalidad tanto como había cambiado la situación política en el norte de Irlanda. Los Troubles, la última etapa de lucha armada de los republicanos, había avanzado tras ese estrepitoso fracaso de la campaña de Ira en la frontera en los años 50. Para que nos hagamos idea, del 48 al 54 el Ira lanzó una campaña de ataques en la zona de la frontera, lo que eran los 26 condados del sur y los 6 condados del norte de Irlanda, y tuvieron más muertos en sus filas que en las filas contrarias. Que nos hagamos un poco por idea, por ejemplo, del desastre que fue, además del rechazo de la población, del internamiento que se puso en la República para los republicanos, un total desastre que dejó muy tocado a Lira y que desde luego le dejó totalmente desprestigiado de cara a la comunidad republicana católica. Pero bueno, empujados por la violencia unionista después de los pogromos de Belfast del 69, Lira estaba de vuelta y había desarrollado nuevas tácticas en su lucha contra los ocupantes. Es por ello, por lo que tras el internamiento sin juicio que se introdujo en 1971, el tema del estatus político para los prisioneros de Lira se convirtió en un aspecto fundamental. La dirección de Lira se dio cuenta de que el reconocimiento político ayudaría a legalizar la guerra a los ojos de los católicos del norte de Irlanda, así como ante la opinión pública mundial. En el alto el fuego que los probos, Provisional Ira, había declarado en 1971, a la hora de realizar una de las peticiones, la primera de la lista era el reconocimiento político de sus prisioneros. A pesar de que el gobierno británico ignoró el ofrecimiento republicano, el Ira publicó un segundo comunicado en marzo del 72 pidiendo la amnistía para los prisioneros políticos, la retirada de las tropas británicas de Norte Irlanda y la desaparición del Parlamento de Stormont. Una vez más, el gobierno británico despreció el gesto de Lira, pero esta vez, el 15 de mayo del 72, los prisioneros republicanos en la prisión de Crown Lynn Road, en Belfast, comenzaron una huelga de hambre, dando semejante paso, además, sin informar a la dirección de Lira. Estos comunicaron posteriormente que 5 hombres comenzarían la huelga de hambre, uniéndoseles posteriormente 5 prisioneros cada semana hasta llegar a la solución. El 9 de junio los probos anuncian un alto el fuego de 7 días con el objetivo de comenzar con las negociaciones, poniendo como una precondición para el comienzo de las conversaciones que se concediera el estatus político a todos los prisioneros. William Whittle, el secretario del Estado para Norte Irlanda, una especie de ministro, aquí lo que sería en el Estado español, rechazó la petición aduciendo que no respondía a ultimátums realizados por terroristas que causan sufrimiento a ciudadanos inocentes en Irlanda del Norte, dedicándose a disparar contra las tropas británicas. No obstante, toda esta palabrería después de dos reuniones entre White y miembros del SDLP, Partido Socialdemócrata que actúa solo en los seis condados, se acordó la creación del término estatus de categoría especial, el cual se aplicó a aquellos prisioneros y prisioneras que se consideraban a sí mismos como presos políticos. El movimiento republicano también no se restringía únicamente a los seis condados, y de esa manera los prisioneros encarcelados en la República lanzaron una campaña de lucha que finalizó en una huelga de hambre en 1977. Los 20 prisioneros en la prisión de Port Alliance, en Dublín, comenzaron una huelga de hambre en marzo del 77, en protesta por las condiciones de vida dentro del centro. El gobierno irlandés había mantenido lo que los británicos habían llamado una actitud dura y no habían ofrecido ningún tipo de concesión. Finalmente, la huelga fue suspendida gracias a la intervención del obispo auxiliar de Dublín, dado que el gobierno irlandés realizó una reforma del sistema penitenciario a la vez que declaraba que no se realizarían concesiones a los prisioneros. De esta manera, el gobierno encontró una forma de aparentar una línea dura mientras se hacía un estado de más conciliador en el interior de las cárceles, lo cual hizo que futuras confrontaciones fueran mucho menos posibles. En la cárcel, los prisioneros disponían lo que el gobierno denominaba privilegios y los prisioneros derechos. La idea del trabajo en la prisión no se planteó, como se planteaba en los seis condados, en el norte, debido a que los prisioneros no se encargaban de dicho trabajo, sino que en la prisión tenía personal externo contratado para la realización de dichas tareas. Cada preso podía vestir sus propias ropas, independientemente de la causa que le hubiera llevado a prisión. Asimismo, los prisioneros podían estudiar sin ningún tipo de limitación, autoorganizándose ellos las clases que impartían. Lo que sí tenían los prisioneros prohibido era vestir ropas de estilo paramilitar. Analizado este sistema por funcionarios británicos, consideraban que los prisioneros republicanos disfrutaban de un estatus político, dado que los prisioneros de organizaciones armadas estaban separados de los presos sociales, estando además agrupados según su filiación, lo que consideraban una pérdida de control de la cárcel, argumento tantas veces repetido a lo largo de la huelga de 1981 en Lonques. Por último, hay que añadir que la prisión de Portalos está vigilada además de por funcionarios de prisiones, por soldados del ejército irlandés y por agentes de la Garda. La Garda es la policía, una especie de policía nacional de la República Irlandesa. Por agentes de la Garda, lo que daba idea de la excepcionalidad de los reclusos ahí alojados. A mediados de los 70, el gobierno británico había comenzado a aplicar la política de hostilización en el norte de Irlanda, con el objetivo de intentar contrarrestar los crecientes éxitos de las organizaciones republicanas. Gracias a dicha política, los prisioneros pasaban de ser prisioneros de guerra a presos comunes, etiquetándose a IRA como una organización mafiosa, y un criminal no podía disfrutar de un régimen especial de la prisión. Como se dice en uno de los mejores artículos escritos durante la huelga de hambre de 1981, el cual apareció en el Sunday Press, los prisioneros en algún momento de la noche del 1 de marzo de 1976 pasaron de ser presos políticos a presos comunes. La criminalización significaba el no reconocimiento de las motivaciones políticas del conflicto, teniendo como objetivo el cambio de la percepción de la gente sobre la violencia política del norte de Irlanda, pasando de una guerra colonial a una campaña contra bandas criminales. Y como primer paso de todo ello, era la obligatoriedad de que los prisioneros vistieran uniformes carcelarios. El primer prisionero republicano que ingresó en la cárcel con posterioridad al 1 de marzo de 1976 fue Kieran Navet, el 14 de septiembre de ese mismo año, quien ante la negativa de ponerse el uniforme carcelario se tapó con lo único que tenía a mano, una manta. Había comenzado la protesta de la manta, en la que se implicaría la mayoría de los prisioneros republicanos que entraban en la cárcel. En ciertos momentos, poco antes de desactivarse la campaña de la manta, cuando empezó la huelga de hambre de 1981, podemos hablar de que estaban en la campaña, en la lucha de la manta, unos 500 presos, más o menos. Como sabemos hoy día, además todos situados en los bloques H, porque las mujeres de la prisión de Armagh podían vestir sus ropas, no tenían esa limitación. Pero el gobierno británico y su brazo ejecutor en las cárceles tenía que seguir apretando a los prisioneros republicanos con el objetivo de doblegar su voluntad de lucha. Y para ello incrementó el hostigamiento sobre los prisioneros cuando salían a los servicios y las duchas, generalizándose los cacheos corporales cuando se iban y se volvían de las visitas. Es entonces cuando se comienza, en marzo del 78, la protesta de la limpieza, en la que los prisioneros llenaban las paredes del suelo y el techo de excrementos, comida podrida, llegando a compararse las celdas de los prisioneros republicanos con las cloacas de Calcuta. El siguiente paso lógico en esta escalada era la huelga de hambre. Llegó el mes de octubre de 1980 y los prisioneros republicanos comenzaron la primera de las huelgas de hambre a muerte. Comenzaron la protesta siete prisioneros, en recuerdo de los siete dirigentes republicanos fusilados por los británicos tras el alzamiento de Pascua de 1916, siendo posteriormente apoyados por tres prisioneras republicanas presas en la cárcel de Armagh el 1 de diciembre, permaneciendo hasta el final de la huelga de hambre. La protesta fue finalizada el 15 de diciembre únicamente cuando Sean McKenna estaba próximo a la muerte y el oficial al mando de los huelguistas de hambre, Francis Hughes, dio por bueno el ofrecimiento británico sobre las concesiones de las peticiones de los prisioneros republicanos. A partir de ese momento y con la negativa británica a reconocer el ofrecimiento realizado para finalizar la huelga de hambre, se tenía el germen de la nueva huelga de hambre de 1981. Posteriormente, el gobierno británico lo que dijo es que no había ofrecido nada a los prisioneros republicanos para que dejaran la huelga de hambre, sino que únicamente lo que había hecho es comentar una serie de puntos en los que se podían desarrollar en el futuro, pero siempre que los presos dejaran la huelga de hambre. Al final no se desarrolló esas promesas que había hecho el gobierno británico y, por supuesto, no se implementaron las cinco demandas que tenían los presos republicanos. Como bien se decía en un documento desclasificado de principios de enero de 1981, escrito por un funcionario británico de la NIO, Northern Ireland Office, lo que es el departamento para el norte de Irlanda, en el que se realizaba una valoración de la huelga de hambre de 1980, comentaba que no se sabe qué hubiera podido suceder si hubiera muerto uno de los huelguistas de hambre. Ese mismo año, unos cuantos meses después, podrían averiguarlo. Y lo que sucedió fue una explosión de rabia por parte de la comunidad católica republicana, como nunca antes había visto, llevando casi al punto de colapso el estado ficticio de Irlanda del Norte y creando enormes problemas a los gobiernos de la República de Irlanda y el Reino Unido. Ahí quedan las valoraciones económicas y políticas de los funcionarios británicos sobre la huelga de hambre. Se recoge en el libro, más o menos se dice que los tres primeros meses de huelga de hambre en 81 había habido unos 20 millones de libras de la época en gastos extras por culpa de la huelga de hambre, de los incidentes, del incremento de policía, de los 600 soldados que tuvieron que llevar al norte de Irlanda para reforzar, poco de indemnizaciones. Entonces, nos hacemos idea de que 20 millones de libras en tres meses, pues estamos hablando ahora, estaríamos hablando de unos 150 millones de euros en tres meses, únicamente. Como declaró Margaret Thatcher, la huelga de hambre era la última bala que tenía el IRA, análisis simplista de una política violenta y mediocre, porque como se pudo constatar posteriormente, el movimiento republicano pudo movilizar y aglutinar durante la huelga de hambre de 1981 las fuerzas suficientes para poder demostrar a los británicos que contaban con el apoyo masivo de la comunidad católica republicana. Ahí quedaron las victorias electorales de Bobby Sand y de Owen Caron en las elecciones de South Tyrone, así como el apoyo recibido por los prisioneros republicanos que se presentaron en las elecciones del Dáil del sur de Irlanda. El Dáil es el Parlamento de la República, la Cámara Baja. O las 100.000 personas que acudieron al entierro de un delincuente común, como era denominado Bobby Sand, gracias a la política de criminalización diseñada por los británicos. Derrotaron al Reino Unido en su terreno, en ese que decían que era imposible que ganaran. Pero la huelga de hambre fue mucho más que lo que se vivía en el interior de los bloques H, extendiéndose la violencia por toda la isla. Durante el tiempo en que duró la huelga de hambre, murieron 10 voluntarios republicanos en el Meath. Es Long Case, Meath o bloques H. Al final se le da la misma denominación a la cárcel. Republicanos en el Meath, pero en las calles de Irlanda, durante esos meses, fueron asesinadas 61 personas, siendo el desglose de 16 civiles católicos y 5 protestantes, 7 soldados de la UDR, 10 soldados británicos, 6 voluntarios republicanos y 17 agentes de la RUC, dándose asesinatos tan impactantes como los de los jóvenes católicos Paul Winsaul, de 15 años, Julie Livingston, de 14, Danny Barrett, de 15, o Caroline Kelly, de 12, todos ellos asesinados por agentes británicos, o el de los 5 soldados británicos del SAS asesinados por el IRA en Prestwick cuando su vehículo blindado impactaba con una mina. La historia no admite una interpretación única y a menudo los factores que desencadenan una acción como la de la huelga de hambre republicana son una amalgama de motivos, por lo que se hace imposible aislarlos los unos de los otros, razón por la que se debe estudiar el conjunto de la situación para poder llevar a una conclusión mínimamente válida. Analizar la huelga de hambre aislada de los motivos por los que los prisioneros estaban encarcelados, ignorando las vicisitudes y la violencia de los carceleros contra ellos, así como la violencia estructural de la sociedad norirlandesa que tuvieron que soportar durante su niñez y juventud, es que deben cubrir las razones de la desigualdad que existía y continúan existiendo en esa sociedad. Basta leer la biografía de alguno de los 10 voluntarios muertos en la huelga para poder ver la nauseabunda sociedad montada sobre las diferencias económicas del sistema. Ahí quedan las biografías de los huelguistas de hambre de 1971, quienes, siendo de diferentes partes de Irlanda, nos hablan todas ellas de las mismas cosas, de cómo durante la niñez los problemas políticos no les afectaban, pero según iban haciéndose adultos, los jóvenes comenzaban a sufrir la violencia estructural del Estado ocupante, porque todos nos hablan de hostigamientos, de cambio de domicilio porque unos católicos católicos no podían vivir en una zona protestante debido a las amenazas y a los ataques que sufrían. Nos hablan de la actitud de los agentes del RUT y de los militares hacia la comunidad católica, con continuos registros de los hogares en los que todo acaba destrozada, o de las detenciones en las solitarias carreteras del norte. Pobreza extrema, como el caso de Mickey Devin, acoso como el de Joe McDonald, con registros domiciliarios cada 10 días, detenciones y torturas como la de todos ellos. Pero esas mismas biografías nos hablan de compromiso total con Irlanda y con su libertad, primero implicándose muchos de ellos en la organización juvenil La Fianna Éire, para posteriormente implicarse en la lucha en el IRA, con todas las consecuencias que dicha militancia conllevaba. La actitud durante sus 7 detenciones, durante las torturas que sufrieron, durante sus juicios para finalmente implicarse en la huelga de la manta y de la higiene, llevando su compromiso hasta el extremo de dar la vida por no ser criminalizados. La clave para entender la huelga de hambre, así como todo el proceso de resistencia que comenzó en el norte de Irlanda después de los pogromos de Bombay Street en el 69, puede estar en las palabras de Lauren McHugh, prisionero político republicano y huelguista de hambre de 1981, cuando dice que la generación de mis padres mantuvo agachada la cabeza. No obstante, creo que mi generación no estaba preparada para soportarlo. Ellos no se rebelaron con la lucha armada, se rebelaron con protestas pacíficas en las calles. Y entonces les dispararon en esas mismas calles. Estoy orgulloso de que fuera mi generación la que dijera: bien, a nosotros no nos van a mover, no nos van a romper. Y es teniendo como inspiración el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, las y las republicanas irlandesas dijeron que bastaba, pero en contra de lo que nos venden los medias, no lo hicieron con el empleo de la lucha armada, sino que lo hicieron mediante manifestaciones pacíficas que fueron reventadas por los muy democráticos agentes del RUP, siempre con el apoyo de comandos realistas. Como respondería posteriormente Margaret Thatcher a una carta de la doctora Bannister, ante la queja de esta por el alto número de niños y niñas heridas en las balas de plástico disparadas por soldados británicos y agentes del RUP, el uso de los proyectiles flexibles debe ser visto en el contexto de los recientes eventos en Irlanda del Norte. Han sido utilizados al considerarse necesarios, a juicio profesional del jefe de policía y del comandante general del ejército, quienes cuentan con mi total apoyo, dado que se han evaluado con las herramientas más útiles para controlar los graves incidentes que recientemente se han producido, lo cual se ha realizado bajo el principio del uso de la mínima violencia. Que nos hagamos una idea, los cuatro niños que fueron asesinados, lo que antes hemos dicho, fueron los cuatro asesinados por balas de plástico disparadas por agentes británicos, tanto del RUP como del ejército. Y no se procedió a la investigación, se hizo una investigación por encima, pero no se procedió ni a la detención ni a ninguna medida cautelar contra ninguno de ni agentes ni soldados ni paracaidistas ni de la UDR. Porque un Estado nunca podrá reconocer que se sale de la legalidad. Durante toda la huelga de hambre se puede ver cómo públicamente el gobierno británico condenaba a la violencia, pero siempre la violencia de respuesta republicana, nunca de la violencia estructural del Estado. En el libro que se presenta se recogen los hechos sucedidos a lo largo de esos 200 días, pero no se trata de hacer un desglose de los sucesos, sino más bien de intentar transmitir las sensaciones que se produjeron entre los huelguistas, entre sus familiares, las reacciones de los políticos, bien sean republicanos, británicos o unionistas. En una declaración, los prisioneros republicanos anunciaron que comenzaban la huelga de hambre, que comenzarían una huelga de hambre si no se les garantizaba el estatus político. El estatus especial consistía en la concesión de lo que se conoció como las 5 demandas: derecho a vestir sus propias ropas, no realización del trabajo carcelario, derecho de asociación con otros prisioneros y de autoorganización de actos educativos o recreativos, derecho a una visita, una carta y un paquete por semana, y restitución completa de la remisión de pena anterior al comienzo de la protesta y que habían perdido debido a la huelga de la manta y de la higiene. La huelga de hambre comenzó el 1 de marzo, cuando Bobby Sand, comandante al mando del IRA en la prisión de Meath, rechazó su comida. La fecha elegida para el comienzo era significativa porque marcaba el 5º aniversario de la finalización del estatus político, el 1 de marzo del 76. El principal objetivo de la nueva huelga era lograr la reintroducción del estatus político para los prisioneros. Edward Daly, obispo católico de Derry, criticaba ese mismo día la decisión de comenzar otra huelga de hambre, dando principio al trabajo de la Iglesia Católica contra los huelguistas. Posteriormente quedó claro que la dirección del IRA en el exterior de la prisión no estaba a favor de una nueva huelga de hambre, dado el resultado de la de 1980 y el miedo que le inspiraba una nueva derrota. No obstante, el ímpetu para la realización de la huelga de hambre procedió de los propios prisioneros. La huelga durará hasta el 3 de octubre del 81 y verá como 10 voluntarios republicanos: Bobby Sand, Francis Hughes, Patsy O'Hara, Raymond McCreese, John McDonald, Marty Harrison, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McDigwee y Michael Devine ayunaban hasta la muerte en apoyo de sus demandas. La huelga elevó de manera impresionante la tensión en la zona, siendo la encargada de pavimentar el camino para el resurgimiento del Sinn Féin el de convertir el movimiento, un movimiento exclusivamente militar, en un movimiento político-militar para acabar finalmente en un movimiento político tras el proceso de paz del norte de Irlanda y el acuerdo del Viernes Santo. Además, la huelga de hambre consolidó la figura del prisionero de guerra como elemento político, demostrando que al ser sentenciado a una condena no implica que se abandone la lucha. Los prisioneros habían demostrado desde el primer momento en que se retiró el estatus político el 1 de marzo del 76 que no se rendían y que estaban determinados a resistir la política de criminalización diseñada por el gobierno británico. Consecuencia de dicha resistencia es el comienzo de la protesta de la manta, y es que a pesar de lo que decían los detractores de la protesta, los prisioneros eran prisioneros políticos y sus delitos eran por razones políticas. ¿Y cómo podían demostrar que eran delitos políticos? Como bien escribió Claude Gordon en un artículo publicado durante la huelga de hambre en el Sunday Press, son políticos por razones tan numerosas que podemos hacer una larga lista, pero principalmente lo son porque ellos y ellas son el resultado directo e inevitable del conflicto, siendo un producto de la confusión y de la descomposición que está dejando el antiguo podrido sistema británico en los seis condados. Han probado que son políticos por sus extraordinarias protestas en las cárceles, por su resistencia al sufrimiento y por su determinación. Asimismo, se pudo testar la verdadera actitud de los diferentes agentes políticos que trabajaban en el norte de Irlanda, de quién trabajaba para quién. El gobierno irlandés, preocupado por no dañar las relaciones económicas y comerciales con el Reino Unido. La Iglesia Católica, comprometida con el final de la huelga de hambre, sin acometer el final de las razones que la habían creado. El SDLP, intentando conseguir sus objetivos políticos, aprovechando el sacrificio de los huelguistas de hambre con la concesión de una autonomía a los seis condados. Y en medio de todo ello, bajo el foco de atención mundial, los prisioneros en la huelga de hambre, pero siempre al lado suyo sus familiares, quienes vivieron su particular drama durante la huelga de hambre, estando permanentemente al lado suyo en el hospital, observando cómo morían sus hijos, sus esposos, sus padres, sus hermanos, para finalmente tener que tomar la decisión de ir en contra de sus deseos y ordenar la intervención médica cuando los prisioneros caían en coma, estando tan prisioneros como los propios huelguistas. Los prisioneros derrotaron la criminalización y consiguieron demostrar al gobierno británico que ni el republicanismo ni el pueblo irlandés creían dicha criminalización. Cuando los etiquetaban de mafiosos, de terroristas, de delincuentes, dichas etiquetas se caían cuando se podían ver cómo 100.000 personas asistían al entierro de Bobby Sands, prisionero por el que un mes antes los habitantes de Fermanagh y South Tyrone habían votado hasta llevársele al Parlamento de Westminster. La tremenda repercusión que tuvo la huelga de hambre, tanto a nivel de Irlanda como a nivel internacional y sobre todo la muerte de los 10 voluntarios, perdura en el movimiento republicano como una de las heridas más profundas y peor cicatrizadas de todos los traumas. Las valoraciones de los resultados obtenidos en la huelga de hambre son difíciles, dado que en este caso no hay un marcador que diga quién es el vencedor del combate. Dependiendo de con quién se hable, existiendo la opinión dentro del republicanismo desde derrota total hasta victoria inigualable. Las valoraciones las podemos sacar cada uno. Salvo alguna excepción, todos los huelguistas de hambre, cuando salieron de las prisiones británicas, se fueron integrando en la estructura del Sinn Féin, lo que da idea del apoyo que han brindado dichas personas a la causa republicana Sinn Féinery, ignorando otras posibilidades como podrían ser el IRSP o el centro-derecha, el SP, etc. Lo que quedó claro es que los huelguistas pusieron en el centro de la actividad política irlandesa y europea el conflicto del norte de Irlanda y, sobre todo, la denuncia clara de las razones por las que dicho conflicto se había producido. Como dijo Gerry Adams, Thatcher buscaba criminalizar a los prisioneros, pero no solo ha fracasado en su intento, sino que para octubre de 1981, fecha de la finalización de la huelga de hambre, los prisioneros han conseguido criminalizar el papel del gobierno británico en Irlanda. Por último, los huelguistas de hambre, los mantistas, los prisioneros de Long Kes y las prisioneras de arma consiguieron que no les rompieran los políticos británicos ni los ejecutores de sus políticos, es decir, los carceleros con su política de industrialización. Como dijeron y repitieron miles de veces, eran prisioneros de guerra, presos políticos, y las motivaciones de sus delitos eran políticos. Además, tenían claro que, como había dicho Bobby Sand, lo que se perdía en la lucha en la cárcel se perdía para Irlanda y lo que se ganaba también se ganaba para Irlanda. Es por dicha razón por la que los 10 mártires en la huelga de hambre de los bloques H del Meath, Bobby Sand, Francis Hughes, Patsy O'Hara, Raymond McCress, John McDonnell, Marty Hudson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas Malick y Michael Davey, han pasado la historia del movimiento revolucionario mundial.